Hay que derogar el actual Código de Ordenamiento Urbano hecho por las inmobiliarias. Lleva el sello de Dacal, de Building, de Moragués, ese Código de Ordenamiento Urbano. Hay que derogarlo inmediatamente. Ahora, no queremos uno nuevo para que sea el negocio de otras empresas constructoras amigas de algún funcionario de turno. Tiene que ser con participación de los expertos de las facultades de Ingeniería y Arquitectura y también de las asambleas barriales. Son un paso enorme las asambleas que surgieron después del 2 de abril, tienen mucho para aportar. Y por otro lado, creemos que estas empresas que se las llevaron en pala tienen que pagar algún impuesto extraordinario. No tienen ningún cobro de impuesto de ningún tipo estas empresas que se las llevaron en pala, confesado por el propio gobierno, y que con la plata que podrían aportar, por supuesto, hay que afectar sus intereses, que es lo que no se quiere hacer. Se podría invertir en un plan de viviendas populares, que es lo que no hay en la ciudad de La Plata. Quienes vivimos nuestro salario, y peor aún, quienes están precarizados, y peor aún, quienes no tienen un trabajo, no pueden acceder hoy a un bien esencial, que es la posibilidad de tener una vivienda. El 64.000 viviendas en la ciudad de La Plata no tienen acceso a cloaca, un servicio esencial en el siglo XXI en una ciudad con la infraestructura que, para tenerlo. Es decir, hay un problema estructural profundo que creemos que solo se puede resolver afectando los intereses de aquellos empresarios que se la llevaron en pala, de los que más tienen, para resolver las necesidades urgentes de quienes menos tienen.